la costa de Colombia. Desde aquí le traigo yo esta cumbia bien sabrosa. Yo le traigo mi acordeón. En la costa de Colombia, desde aquí le traigo yo esta cumbia bien sabrosa. Yo le traigo mi acordeón. Yo le traigo mi acordeón. Allá, arriba la palmera. Ahí viene el orangután tocándose la banana. Ahí viene el orangután tocándose la banana. Mira qué banana que tiene el orangután. Óyeme, compadre, vete pa' tu casa. Mira qué banana que tiene el orangután. Ciérrale la puerta que aquí te agarra. Allá, arriba la palmera.